las cocinas con la metanfetamina, proceso las cristalinas. Yo soy el creador de mi propio producto, todo es hecho en Sinaloa, aquí nada en Made in China. Aquí no jugamos a las comiditas, lo acredita el resultado y hay diploma en la oficina. Mi mercado se ha extendido para Europa, por Australia y por Shanghai, ya me piden vitaminas. Nunca he sido una persona conformista, no hago tratos con la gente que es racista. A los gringos no les vendo ni una astilla, porque en todo Sudamérica aumenta el precio y la cifra. Pueda que el Interpol tenga alguna cifra por surtir el continente más que el HD revistas. Y puro Carrizalejo, Sinaloa, compa, desde Culiacán a Tatamazula, viejo. ¡Vea! Tiempo al tiempo siempre dije desde niño, cuando en una bicicleta tamales vendía en el día. La moneda ya dio vuelta y va la mía, vendo libras como pan, mi riqueza va para arriba. Me ven en la cima y quieren devorarme, a los que hablan mal de mí, ¿qué les debo para pagarles? A muchos les he servido con favores, pero nunca me agradecen que les he matado el hambre. Caminatas voy a dar entre los cerros, allá respiro aire puro para el cerebro. No voy solo, siempre me cuidan la espalda mis soldados de exmilicia, mi reflejo no descuidan. La clientela va creciendo y los pedidos, para ustedes soy el genio. Soy el chef de las cocinas.